Hola, Gus, ¿qué haces? Yo aquí, pensándote. Sentado en este bar, echándote a faltar, soñándote. Me busco una mujer que pueda parecerse a ti. Guapa como tú, ardiente como tú, moviéndose. Con cuerpo tentador, bailando alrededor de mí. Imagino tu voz, adivino tu piel y le pongo tu mismo apellido. Meto ritmo a sus pies y armonía después, pero nadie es idéntica a ti. Tienes un séptimo sentido. Tan irrepetible, única. Aquel que te creó al verte tu molde rompió. Por eso estoy aquí pensando solo en ti, soñándote. Y ya no puedo más, te busco en las demás, pero no. Imagino tu voz, adivino tu piel y le pongo tu mismo apellido. Meto ritmo a sus pies y armonía de.